Efectivamente, en septiembre empiezan a calentarse motores. Muy bien. Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, muchísimas gracias por estar. Te quedas en la tertulia porque claro, vamos a hablar de talento hoy con Worker, que nos acompaña, con Aurelio López Baraja. Nos va a acompañar también el director de Recursos Humanos de la Universidad San Pablo CEU, Óscar Cortijo. Una tertulia de alto nivel enseguida sobre talento. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Bueno, pues vamos a comenzar ya la tertulia del Foro de Recursos Humanos aquí en la radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. En la que vamos a recibir enseguida al director de Recursos Humanos de la Universidad San Pablo CEU, Óscar Cortijo, que nos acompañará para charlar un rato sobre talento, con Federico Montilla, que está con nosotros, con Aurelio López Baraja, CEO de Supercuidadores. Don Aurelio, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿están aquí preparados los premios ya? Están preparando. ¿Qué fecha es? Recuérdela. Se entregarán el 28 de septiembre. 28 de septiembre. En un acto que, como sabéis, está presidido por Su Majestad la Reina, que nos ha concedido la presidencia de honor. Bueno, y que se va a presentar muchísimas empresas y personas, y donde el talento, de lo que vamos a hablar ahora, es muy importante, pues estamos hablando de cuidadores, de expertos, pero no hay que abandonar a nuestros mayores tampoco, ¿eh? En absoluto. Uh-huh. Y ahí cada vez más las empresas se están encargando de cuidar el entorno familiar del empleado, donde las personas mayores dependientes, pues por supuesto, ocupan un lugar relevante. Pues Supercuidadores en la tertulia de este Foro de Recursos Humanos. Decíamos, Juan Gracia, CEO de Worker. Bueno, ¿qué retos tenéis en los próximos meses? ¿De dónde venís? ¿Venís de ofertas de empleo, de la importancia también del employer branding? Pero en el termómetro con las empresas, que yo pregunto siempre, ¿qué les está interesando de vuestra oferta a las empresas, Juan? Bueno, nosotros, como bien sabes, comenzamos con Worker, que es una plataforma generalista orientada al público joven. Principalmente nuestro target son los menores de 35 años y comienzo de su carrera profesional en búsqueda de empleo. Y luego, bueno, pues a medida que hemos ido hablando y reuniéndonos con directores de recursos humanos de empresas de todo tipo, desde grandes empresas a pequeñas empresas y pymes, bueno, pues hemos detectado una necesidad, y esa necesidad es tener portales de empleo a medida, ad hoc para ellos, o un servicio SaaS en alquiler, ¿vale? Uh-huh. El software como servicio. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Estamos a punto de lanzar nuestro propio sistema de industrialización de portales que se crean en un solo clic, para que empresas de cualquier tipo, desde grandes empresas, como digo, hasta un autónomo, una pequeña empresa que quiera atraer talento con el employer branding, uh-huh, bueno, pues puede tener su propio portal de empleo, su propia web, desde 99 euros al mes. Uh-huh. O sea, queremos cambiar un poco el mercado. Qué bonita jornada, ¿no? Recordemos la de cuando estuviste con Su Majestad el Rey, ¿no? Hace poco en Santander, ¿no? La entrega de los premios que Ana Botín también. Y yo creo que, bueno, eso es muy interesante para empresas como la vuestra, ¿no? Para daros a conocer también. Sí, desde luego. O sea, el poder tener un acto como el que mantuvimos con Sus Majestades los Reyes, con Ana Botín y, bueno, con toda la cúpula directiva del Banco Santander estaba también el ministro Íñigo de la Serna. Uh-huh. Bueno, pues para nosotros fue muy importante, porque al final nos da visibilidad a nuestro producto, lo damos a conocer a los medios y bueno, para una empresa pequeña como somos nosotros, que estamos en Santander, que no estamos aquí en Madrid, desafortunadamente, bueno, pues es una alegría. Bueno, y especialmente te vienes con tu equipo, con Sara Alcalá de Comunicación, con Patricia Ruiz de Recursos Humanos. Buenas tardes a las dos. Patricia, Sara, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Patricia, de Recursos Humanos, Worker, háblame de las claves fundamentales que estáis trabajando desde la reputación, desde la innovación, especialmente con el contacto con empresas, con candidatos, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, con candidatos Sara no nos puede dar mejor detalle, que trate ya principalmente con ellos. Las empresas estamos viendo pues en foros, en eventos y también, bueno, por nuestra propia campaña, el interés que ven en el potencial del employer branding y de la captación de talento. O sea, hablamos de talento ya no solo de perfiles más junior o de perfiles senior. Las empresas están empezando a ver la necesidad, ¿no?, de formar a esos junior que salimos de la universidad uh-huh. y queremos aprender, somos esponjas, como digo yo. Entonces, bueno, las empresas ven que es una oportunidad de llegar a ellos a través de nuestros sistemas de employer branding, porque sí que es verdad que la gente ya busca trabajo en internet principalmente y en un solo clic deciden optar por una empresa o optar por otra, generalmente por el employer branding, por la visión que tienen de la propia empresa. Uh-huh. Entonces, bueno, es su principal fuente para traer ese talento, que formar y que hacerle crecer, luego bien mandarle fuera para que se siga formando y siga ampliando el mercado de la empresa, o bueno, continuar desde España. Y háblame de los candidatos, Sara, que me interesa muchísimo. ¿Qué personas sí. conectan con vosotros en estos momentos para un poco los jóvenes que estáis buscando trabajo? Sí. En el caso de la captación del talento, pues lo más importante es conocer a los candidatos, que al final, conociendo a los candidatos, es como nosotros podemos también trabajar. ¿Ellos qué buscan? Buscan empresas pequeñas, normalmente porque creen que pueden tener un trato más cercano, porque ven más posibilidades de poder ascender, porque además así pueden ser ellos mismos, poderse comunicar de forma más directa. Ellos buscan disfrutar de su trabajo, al final sentirse valorados. Al final es como mi caso. Yo cuando estoy trabajando, si veo que se valora mi trabajo, que me agradecen, que me felicitan por mis labores, uh-huh. al final pues yo me siento más valorada, estoy más contenta en el trabajo, soy mucho más productiva y al final todo repercute también en el employer branding. Al final todo está en un conjunto. Yo hablo bien, yo estoy contenta, tengo una comunicación con esos a la hora de con los candidatos. Uh-huh. Sé que necesitan y al final todo eso nos ayuda. ¿Quién crees que selecciona más, la empresa o el propio candidato? Bueno, ahora está ahí. Yo creo que ahora el candidato manda mucho. Y uh-huh. nuestra labor es precisamente conocer lo que quiere, lo que necesita y ajustarlo a lo que necesita la empresa. Uh-huh. Y ahí está nuestro valor añadido en nuestra empresa, es eso, ajustarlo más máximo posible, porque al uh-huh. final eso va a repercutir en la empresa y en el rendimiento del candidato. Bueno, estamos en tertulia con Worker, que son expertos en employer branding, con Santa Fe, con Supercuidadores, con más personas que se van a incorporar con nosotros. Estamos una mezcla de talento senior y joven en esta mesa y está abierto el micrófono para los que queráis intervenir. Pero fundamentalmente, y lo hablábamos el lunes pasado con el Observatorio de Generación y Talento, esta es una nueva generación, digo, los de 23 a 34 años, 35 años, cuyo denominador común es uno, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que es la rapidez, ¿no? Todo se hace de forma rápida, ¿no? Las gestiones de forma rápida, hay que obtener los resultados de forma rápida. La rapidez es el denominador común, no sé si estáis de acuerdo todos. Sí, no, son los que son conocidos como los millennials y, bueno, se mueven por otro tipo de motivaciones. El salario ya es importante, pero es también muy importante el salario no emocional, la rapidez, una serie de valores de la empresa, desde el RSC a los valores o a la visión de esa compañía, las que hacen que un candidato pues elija una empresa u otra, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante transmitirlo desde las empresas, transmitir un poco todo lo que se hace en el día a día. ¿Tú lo ves? Sí. De todas maneras, perdóname, Fran, sin defender a los senior, que ya se lo dejo a Aurelio, que se encarga él, pero a veces las cosas requieren su tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que la rapidez es importante, pero la adaptación, el perdurar, las cosas sin esfuerzo y sin un cierto tiempo de maduración, me parece que también se convierte un poco en efímera, ¿no? ¿Estás diciendo que falta algo en esas nuevas generaciones? No sé, que lo diga. Bien, vamos a ver. Yo, en cuanto a los seniors, efectivamente, Supercuidadores, cuidamos fundamentalmente a los seniors y a las personas dependientes, pero sí que estamos viendo que ahora está cambiando un poco el perfil de la persona que cuida a esos mayores dependientes. Y donde se están incorporando, precisamente, hablando por tema de rapidez, personas jóvenes, porque con una formación que es una formación profesional, que son los certificados de profesionalidad en la atención sociosanitaria de personas dependientes, pues con una formación de alrededor de 6 meses encuentran trabajo de una manera rápida y pueden ganar en torno de 1.000 a 2.000 euros, con lo cual en el mercado laboral en el que estamos, pues es una oportunidad para aquellas personas que no quieran hacer una carrera superior y que puedan hacer una profesionalizar la labor del cuidador, que es muy importante para los seniors, personas mayores y para todos, porque todos vamos a necesitar los cuidados de otras personas, profesionalizarse de una manera con una titulación oficial y prácticamente con una garantía de empleo, porque el sector sociosanitario es de los sectores de futuro debido al envejecimiento de la población. Uh-huh. ¿Qué opináis vosotras de todo esto? Patricia, Sara, desde Comunicación, desde Recursos Humanos de Workers, ¿estáis todo el día en contacto con esos candidatos? Bueno, estamos... Yo creo que ambas totalmente de acuerdo con vosotros. De hecho, vemos sí que igual la inmediatez, estamos todo el día con el móvil. Entonces, si no nos contestan un WhatsApp, nos ponemos nerviosos. Es un fallo que ya forma parte, yo creo, que de todo el abanico de edades. Pero que eso también hay una cosa que destaca mucho en los millennials, que es lo que comentaba Sara, sus ganas de aprender, que igual en una empresa más pequeña ven que es una formación más concentrada, cosa que no implica que no lo sea también una grande, pero bueno, no es lo mismo cuando te manejas en un equipo de 10 personas, ¿no?, que aprendes un poquito de todos, que igual cuando estás en una corporación más grande. Sí. Ambas tienen un potencial muy bueno, sí. Son mundos completamente distintos. En el caso de Google, por ejemplo, los equipos de trabajo siempre son un máximo de 8 personas, o sea, buscan, trabajan como las universidades, en equipos de trabajo pequeños para que siempre haya... Bueno, no haya mucha jerarquía dentro de la compañía y la toma de decisiones sea muy rápida. Y bueno, eso también es lo que los millennials o los jóvenes ahora valoran. Tienen diferentes motivaciones a las que había hace unos años y bueno, hay que adaptar el mercado también. Hoy hablamos mucho de employer branding y hemos tratado este asunto con muchos directores de recursos humanos en los últimos años, pero en las nuevas tendencias, ¿cuál es vuestra opinión? Porque es un tema importantísimo que preocupa mucho también al director de recursos humanos y al propio CEO, y al director general de la compañía. ¿Cómo ser una empresa de prestigio y, sobre todo, cómo ser una empresa bien valorada para poder incorporarse, bueno, a esa organización? Hay versiones para todos los tipos, que hay que empezar por dentro, hay que empezar por fuera, comunicación interna, comunicaciones externas. ¿Cuál es tu visión, Juan, sobre esto o vuestra visión? Bueno, yo creo que hay que hacer como bien dices, hay que hacer una comunicación interna, lo primero. Antes comentaba Sara el tema, bueno, los empleados somos los primeros prescriptores de una marca, de nuestra empresa. O sea, somos los mejores y los que más credibilidad damos a la capacidad de captación de talento de una empresa. O sea, si yo estoy contento en una empresa, y voy a ser el primero que a mis amigos y voy a recomendarlo y voy a hablar muy bien de ellos. Y eso tiene que ir unido también con una comunicación hacia el exterior, una comunicación muy bien orientada por una agencia de comunicación y con unas herramientas como las que nosotros desarrollamos para que esa empresa transmita esa cultura de empresa, ese día a día, esos valores que les hacen diferentes al resto de uh-huh. empresas del mercado, de su sector, y conseguir ser líderes. Las empresas que han apostado desde hace unos años por el employer branding han conseguido ser líderes en su sector. O sea, están atrayendo, al final, ahora mismo hay mucha oferta de talento y lo interesante es captar a los mejores dentro de... ¿Y eso cómo se hace? ¿Por dónde hay que empezar? Sí, desde luego, comunicación. Pero hay valores que están, como yo digo, en los rincones de las organizaciones. Hay que sacarlos y hay que ponerlos en valor en primer plano. Bueno, lo primero hay que hacer un análisis, ¿no? Hay que hacer un DAFO de la empresa y ver cuáles son las debilidades, las fortalezas, las oportunidades. Bueno, todo lo que conlleva un DAFO, saber qué transmite nuestra marca como entidad empleadora. Y eso trasladarlo al mercado. O sea, por eso te digo que lo primero es estudiar esa empresa, analizarla, saber muy bien dónde estamos y a dónde queremos llegar y luego hacer una comunicación orientada a ese mensaje que queremos transmitir. Desde vuestras organizaciones, observáis especialmente cuando hablamos de employer branding, que las empresas están tomando conciencia de lo importante que es el employer branding en estos momentos. Aurelio, Federico. Sí, o sea, nosotros justo acabamos de terminar ahí un proceso de, no sé si de autoestudio, pero sí por lo menos de formación interna, donde hemos sacado todo el tema de valores desde el punto de vista más individual y luego intentando

para que se puedan presentar las candidaturas y candidaturas en el entorno al mundo de las personas mayores, de los cuidados, de la conciliación laboral y familiar en las empresas para facilitar pues el bienestar familiar del empleado y de su familia. Muy bien, Aurelio, muchísimas gracias, buen verano, gracias por estar con nosotros, Federico, muchísimas gracias también, buen verano, nos volvemos a escuchar en septiembre. Perfecto. Que descanses, muchísimas gracias, y Juan y todo tu equipo desde Worker, muchísimas gracias a la Alcalá, Patricia Ruiz, también Juan Gracia, por estar con nosotros. Volvéis a Santander dentro de poco, ¿no? Sí, nos vamos ahora en un ratillo. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, y muchos éxitos para la vuelta, que tenéis muchas cosas que hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran. Y en tu caso, al director de talento de Teacegos, Óscar Miralles, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuánto ha cambiado la formación en Óscar en los últimos años? No hay quien la conozca. Sí, además me ha gustado mucho el cara a cara, pues donde se aprende y donde se descubre la necesidad también del tipo de formación que hace falta cuando estás en cara a cara con el hombre o con la mujer de la empresa, ¿no? Sí, sí. Nosotros llevamos 90 años en el mundo de la formación, con lo cual cuando vas a París y ahí tenemos una pequeña exposición de cómo eran los cursos a principio del siglo pasado, y cómo hoy estamos construyendo píldoras formativas a través del móvil, experiencia, aplicando increíble la magia al juego. Son cosas... ¿Cómo me han cambiado? Si se despertara uno de nuestros fundadores ahora y viera esto, pues sería sorprendente. Pues muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Director de Talento de Teacegos, miembro del Club de Selección y Gestión, también por aportarnos esa visión desde una compañía de 90 años de experiencia. Gracias, nos vamos. Pues con el ritmo que tienen muchos ustedes ya porque están de vacaciones, otros que tomarán esas vacaciones durante esta semana, ánimo, que queda poco, y a los que estáis ya, pues a disfrutarla. El lunes estaremos aquí para decirles adiós. Nosotros también nos vamos unos días a descansar, pero el foro continuará con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos durante el mes de agosto. Que sean felices, sigan en la radio, adiós. Saturday night at the movies. Who cares what picture you see? Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.